acerca de la figura de Fidel, y tiene una lectura sobre el proceso no solo política, socioeconómica, sino también cultural y educativa, ¿no? Es un educador popular también allí en Cuba. Bueno, vamos a estar dedicándole la primera parte de este programa a eso, a repensar, a seguir hablando de Fidel. La verdad es que a todos y a todas los que hacemos en Enredando las Mañanas y hacemos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos entristeció como a gran parte del mundo, y también nos entristeció y nos dio un poco de bronca ver, por lo menos los medios locales de aquí, por ejemplo TN, cómo desvirtúan las cosas, ¿no? Y hablan del dictador, de su revolución, de su guerrilla, ¿no? Como si fuese un proceso individual. Y también esto que discutimos, y seguramente vamos a hablar con Fernando Martínez Heredia, de hacerlo quedar como parte del pasado, ¿no? Como, bueno, eso ya es una etapa cerrada, incluso la muerte de Fidel viene a ponerle un cierre a esa etapa, y ahora hay que mirar hacia el futuro y proyectar nuevas situaciones para Cuba, para el pueblo cubano. Así que nada, vamos a estar reflexionando sobre estas cosas con Fernando Martínez Heredia en un ratito nada más, cuando volvamos de este primer bloque. También vamos a hablar con Ismael, integrante de Correpi, porque hoy, a partir de las 15:30 en Plaza de Mayo, se presenta el 21 informe que viene realizando hace 20 años la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y va a haber una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos de 17 a 19, transmitiendo lo que va a ser el acto y teniendo intervenciones de los compañeros y las compañeras que van a estar interviniendo allí. Vamos a dialogar con Ismael sobre cuál es el nuevo resultado que se encuentran al armar este 21 informe, y están abordando un tema interesante que seguramente lo charlaremos con él, que es cómo se cruza la violencia de género, la violencia patriarcal, con los integrantes de las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre los casos de violencia de género y los integrantes de las fuerzas de seguridad? Como para no escindir solamente la violencia institucional o policial a lo que solemos hablar en general, que es contra los pibes morochos de los barrios populares, de gorra, sino poder tener una mirada más amplia. Así que vamos a estar hablando con Ismael de todo esto. ¿Y qué más vamos a tener en el día de la fecha? Vamos a hablar con Alicia Rivas, integrante de la CTA de Misiones, porque se realizó ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones un petitorio con 800 firmas recolectadas en Oberá, Posadas y en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Rosario, para pedir la libertad de Victoria Aguirre. Recordemos, Victoria Aguirre, una chica de 22, 23 años que está acusada de asesinar a su bebé, cuando en realidad estaba sometida, secuestrada, y quien asesinó a la niña fue su pareja en un contexto violento de encierro, que, bueno, es un caso emblemático que nosotras conocimos cuando fuimos al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Misiones, y que se está tratando de instalar, así como se hizo con el caso Belén de Tucumán. Sí, y ligado con eso, hablando también de justicia patriarcal, hoy es el último plazo para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la apelación presentada por la abogada Soledad Deza, la abogada de Belén, también otro caso paradigmático que, si bien ya está en libertad después de 2 años de prisión preventiva por la supuesta causa de homicidio, ¿no? Cuando sufrió un aborto espontáneo, todavía no está resuelta el caso de que la pueden absolver, así que bueno, vamos a tratar de hablar un poquito con su abogada Soledad Deza. Bueno, y tenemos algunas cosas más que van a ser sorpresa durante este Enredando las Mañanas, pero también sucedieron cosas aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde estamos haciendo este programa, que fue que se votó el presupuesto. Ahí, ¿qué pasó con el presupuesto? ¿Qué aprobó el gobierno de Rodríguez Larreta? Ayer la legislatura porteña aprobó el presupuesto para la ciudad, para el año que viene, para el 2017. Puertas afuera de la legislatura se hizo una radio abierta donde participaron organizaciones, sindicatos, estuvo la CETEP, estuvo UTE, bueno, muchísimas organizaciones, obviamente denunciando el fuerte ajuste a las partidas más importantes, ¿no? Como suele suceder en todas las votaciones del presupuesto, sobre todo acá en la ciudad, que ya venimos acostumbrados, ¿no? El recorte sistemático a lo que son las áreas de educación, en este caso se reduce del 30 al 18% la partida en educación. En lo que es salud también se reduce del 20 al 16%. Se destina el mismo presupuesto para salud. Incluso ayer leí una nota interesante, ayer fue el Día Internacional contra el SIDA, y salían un montón de notas, ¿no? Algo que se mencionó durante todo el año, de la disminución de los anticonceptivos gratuitos de distribución. Un tema fundamental, ¿no? Y se destina para salud lo mismo que se destina para seguridad, o sea, lo mismo que se destina para lo que es la policía, el traspaso de la federal. Bueno, esas son el nivel de prioridades. Y también algo interesante dentro de lo que es este recorte y endeudamiento público que tiene la ciudad ya hace años, es el recorte de la Dirección General de la Mujer. El presupuesto asignado al programa de asistencia a víctimas de violencia de género cae un 16% respecto del año que viene. Así que bueno, ya se aprobó. Bueno, dime qué presupuesto apruebas y te diré para quién gobiernas, ¿no? Y también mencionamos así que la noche del miércoles el Senado aprobó la ley de expropiación del Bauen, así que muy contentos y muy contentas aquí desde la Enredando las Mañanas, y mandamos nuestras felicitaciones a los trabajadores y a las trabajadoras del Bauen, que son un ejemplo de resistencia, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo, sabemos, no es la única empresa, pero sí es una de las más emblemáticas, el Bauen. Responde su recuperación también a un contexto de crisis en algunos aspectos parecido al que está empezando a sentirse en Argentina, ¿no? Es decir, 2002-2003, coyuntura donde los trabajadores y trabajadoras recuperan ese hotel, hablando justamente de la solidaridad latinoamericana, del contexto continental. En aquel entonces el gobierno bolivariano de Venezuela ayudó, ¿no? Pudo aportar los primeros fondos para que se reabra la empresa, digamos, bajo control de los trabajadores y trabajadoras, y luego de luchas de muchísimos años, sabemos lo que implicó para todo ese colectivo de trabajadores y trabajadoras estar en la calle, movilizarse, realizar numerosos festivales y finalmente conseguir esta expropiación, ¿no? Recuerdo que el gobierno kirchnerista decía: hay dos empresas a las cuales no quiero que me hablen, ¿no? Y era Zanón y el Bauen, que no querían saber nada con su expropiación. Paradójico en este contexto. Bueno, tenemos que celebrar esta expropiación, esta ley de expropiación, que por fin llegó un poco tardíamente, pero bienvenido sea. Bueno, nos vamos a este primer bloque. Vamos a pasar música en relación de Cuba, desde Cuba. Vamos a escuchar a Rolly Berrío con La Jicotea y ya volvemos en un ratito para hablar con Fernando Martínez Heredia. ¡Ay, Dios! Estas mismas cosas que yo me escondo en la guitarra. Cuando mi novia come gato, me aruña. Cuando mi novia come perro, me ladra. El tímpano y la neurona me taladran. Por eso es que yo me escondo en la guitarra. Cuando mi novia come rana, salta. Cuando mi novia come araña, me enreda. Hoy creo que lo que comas te cambia. Comí cangrejo y ya me duelen las muelas. ¿Recuerdas la jicotea en la casa? Sí, chicos, sí. Aquella que no cabía ni en el tanque. Ay, pues del tanque fue pa'l sartén, del sartén pa' la barriga, y lástima a mi mujer. Me puso lento y me tumbó el argumento. Yo no como jicotea, la jicotea es bien fea y te pone lento, pone lento el movimiento. Yo no como jicotea, la jicotea es bien fea y te pone lento. Lo que usted coma lo cambia, esa es la pura verdad. Y por ejemplo, los africanos comen tambocha. Por esa misma razón, porque los españoles fueron para allá, para África, los montaron en un barco y los llevaron para Cuba a cortar caña con mocha, porque comían tambocha. En América del Sur la gente ha comido llama, por eso todo está en llamas. A África subsahariana le gusta el sol y la arena, porque le encanta la iguana. Y a los norteamericanos les gusta meter la mano donde no los han llamado, porque siempre desayunan bien temprano hamburguesas, ser humano. Yo no como jicotea, la jicotea es bien fea y te pone lento. Serpiente, lamprea con camarones, nutria, ornitorrinco, gambusino al saco, brillo, flores y sombrero con co. Yo no como jicotea, la jicotea es bien fea y te pone lento, pone lento el movimiento. Mi novia se come un loro y no para de conversar. Si yo pruebo el platanito, a mí me da por monear. Qué bonito, yo no como jicotea, la jicotea es bien fea y te pone lento el movimiento. Y ni fue un ron, ni fue tu wey, fue tu play. Mírate pa' segunda y que el pánico no cunda. Ay, y no te vire, es pa' primera, no te vire. Segunda, y que el pánico no cunda. Ni fue un rock, ni fue tu bay, fue tu pepe. Mírate pa' segunda, y que el pánico no cunda. Ay, no te vire, ay, pa' primera, no te vire, ay, pa' tercera, vi. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.